Hola, hola, estás escuchando Radio Sata, estás escuchando quizá Radio Ela, quizá Radio Almaina, quizá Activa FM. Lo que estás escuchando seguro es Cienfuegos, el programa número 69. Está tan calentita la cosa con esa cifra, el número 69, que va a saltar ya la alarma de incendios. Dan miedo a las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cienfuegos la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegue y esa ciudad quise ver, ya que la llamo la perla mía, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo: ven y moré. Hola, hola, hola, hola de nuevo. Estamos aquí en Radio Chata Pinto, Radio Ela Madrid, Radio Almaina Granada, Radio Activa FM desde Alcoy. Esto que comienza ahora es Cienfuegos. Bueno, Cienfuegos con el programa de hoy, de este 6 de diciembre, día de la Constitución de 2019, cumple una cifra tan bonita, tan maravillosa como 69 programas. Y bueno, el Cienfuegos 69 no podía empezar de otra manera para reivindicar esta tan erótica y musical cifra. Pues lo vamos a empezar con una canción que la reivindica, esta cifra que reivindica el 69, aunque bueno, no todo va a ser comer y que te coman las partes bajas. Caos Urbano. Es ging heiß. Cienfuegos 69 empieza con el espíritu del 69 de los Caos Urbano, que en su disco Bronca y Rebelión, que era el primer disco tras unas cuantas maquetas, canción, disco del año 2000, pues recuperaban este tema, este espíritu del 69, contando con los Malarians en Los Vientos. El espíritu del 69 es el gran mito fundacional de la subcultura skinhead. 1969 es el año en el que en Inglaterra aparece este movimiento. Es fruto de la mezcla de otras subculturas que convivían en las calles inglesas en aquellos años. Por un lado, los mods, que eran gente pues generalmente de clase media, a las que les gustaba la ropa elegante, escuchaban blues, soul, jazz, y les molaba también darse de hostias en las calles, las peleas callejeras. Por otro lado, también en esas calles inglesas de las ciudades obreras, pues estaban los Rude Boys, que eran jóvenes inmigrantes jamaicanos, estos sí eran de clase obrera, con gustos en lo musical y en la ropa parecidos en muchos casos a los mods, eran gente en su mayoría de raza negra, como buenos emigrantes de Jamaica, pero la música, sobre todo lo que más les molaba, era el ska y el reggae. Y eso sí, tenían en común con los mods, que también les molaba la bronca un poquito, eran también unos macarras. Y también por aquellos años se podía hablar de los Boot Boys, los chicos bota, ingleses de clase obrera, a los que les gustaba el fútbol, así como gran pasión. Hooligans, vamos. Y con el Mundial de Fútbol de Inglaterra 66, pues aquello tuvo un repunte que lo flipes. Todo eso mezclado, un batiburrillo de gente con estas diversas subculturas, identidades, tribus urbanas, como lo quieras llamar. Y bueno, entre los mods empezó a haber dos tendencias. A unos les fue molando el rollo hippie y pacifista que venía de Estados Unidos por aquellos años y la música que se hacía allí en Estados Unidos, pues eso, Janis Joplin, el rock progresivo, etc. A otros les fue llamando la atención, en cambio, lo que iban trayendo a Inglaterra los Rude Boys jamaicanos y no renunciaban para nada a ser unos macarras. A estos últimos se les llamó al principio Hard mods, los mods duros, digamos, ¿no? Y de la mezcla de todo esto surgirían los skinheads, que para diferenciarse de los pijos, de sus compañeros de subcultura, de los otros mods, fueron añadiendo elementos de clase obrera a su estética, como las botas y los tirantes. No era un movimiento político, el movimiento skinhead en sus inicios, en aquel espíritu del 69, sino una mezcla callejera de razas y culturas, todo desde la clase obrera y con mucha importancia pues para todo el tema de la música, la ropa, la moda, etcétera, etcétera. Muchos skins actuales reivindican aquello apelando al espíritu del 69 en ese sentido, el que era una mezcla no política de gente de la calle, gente obrera, gente de diversas razas, de diversos orígenes culturales, pero todos unidos, pero no era algo político. Otros reivindican el espíritu del 69, sobre todo en lo musical, en la música que escuchaban los skins entonces, pues aquel ska, el reggae. De hecho, al reggae que está de moda en aquellos años se le denomina en muchos sitios skinhead reggae, porque era eso, el reggae que escuchaban los skins en Inglaterra. Es por eso, no por otra cosa. Y sobre todo lo hacen para diferenciar porque, bien avanzado, en los años 70 surgió el punk y muchos skins se vieron atraídos por él, especialmente cuando surgió otro subgénero puramente skin dentro de la música punk, como era el street punk o el oi. Pero esa ya es harina de otro costal, del que hablaremos otro día seguro. 1969, un año en el que pasaron cosas, años en los que pasan cosas, ¿no? Se podría llamar. Por ejemplo, Bryan Adams pues tuvo un verano muy bucólico, muy bonito. Summer of 69. I got my first real sex ring, bought it at the Five and Dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Then we quit, joy got married. I should have known we'd never get far. Oh, when I look back now, the summer seems to last forever. And if I had the choice, yeah, if there was one, I'd be there. Those were the best days of my life. Ain't no use in complaining when you got a job to do. Throw your next down at the drive-in. Tell me that you wait forever. were killing time. We were young and restless. We needed to unwind. I guess nothing could last forever, forever now. And now times are changing. Look at everything that's come and gone. Sometimes when I play it all sexy, think about you where what went wrong. Standing on your daddy's porch, you told me that you'd wait forever. Holding you held my hand, I knew that it was now or never. Those were the best days of my life. Back in the summer of 69. Back in the summer of 69. No, claro, no era Bryan Adams, sino una de las versiones, de las muchas versiones de esta canción. Esta en concreto es de un grupo estadounidense, se llaman MXPX, que son las siglas, pero poniendo en donde el puntito una X, de Magnificent Plant, una banda punk de Washington, que bueno, en su disco de versiones On Cover de 1995 versionaban este clásico de Bryan Adams, en el que habla de ese verano del 69. Un verano en el que Bryan Adams se compró su primera guitarra, ensayaba con chicos de la escuela, estaba con su chica en el porche, fue el mejor verano de su vida y está muy nostálgico de cómo eran de jóvenes. Un poco como Los Piperras, que es la canción que voy a poner ahora, pero la manera Bryan Adams. Julián. Cada vez que me acuerdo de mi amigo Julián, cada vez que me acuerdo me dan ganas de vomitar. We'll be right back. Julián de Piperras, canción del año 94 de su disco Los Muertos de Siempre. Y bueno, es una canción que ya puse aquí hace un tiempecito en Cienfuegos. Concretamente, que busqué el dato, no es que sea tan friki que me acuerde de todo lo que hago, la puse en junio de 2018 para comentar que, bueno, seamos sinceros, tampoco era tan horrible aquello que le echan en cara a Julián. No tanto el ser el fiscal, sino todo eso de que pasarán una vida entera currando sin parar para pagar sus letras, pasarán una vida entera durmiendo siempre con las mismas tetas, pasarán una vida entera teniendo orgasmos con un ordenador sentados en su casa frente al televisor. Y bueno, en aquel junio del 18 decía que, bueno, que esto que parecía el horror con 16 años es el pan nuestro de cada vida ahora. Y tampoco es tan horrible. Que sí, preferiría no currar y no tener letras que pagar. Pero ¿qué tiene de malo dormir siempre con las mismas tetas? ¿No? Que lo ponen ahí como, oh, qué horror. Y lo sigo pensando. ¿Qué tiene de malo? Bueno, ahora la vida me ha llevado por otro lado. Porque bueno, nada es para siempre. Porque tampoco hay que forzar situaciones porque sí. Porque el amor ni es magia ni todo lo puede. Simplemente es convivencia entre personas que se quieren. Y bueno, y ya ha tocado cambiar el chip. Está siendo un proceso complicado, pero las cosas como son. No pasa ni media, ley de vida, y lo importante sobre todo es tener respeto y empatía. Eso, respeto, qué importante, ¿no? El respeto. Vamos con otra versión, de un grupo también bastante habitual por aquí. A ver si te suena. Hugo Riak versionando a Otis Redding en su disco Salam Agur del año 97, si no me falla la memoria. Continuamos en Cienfuegos en este programa número 69, recordando algunas efemérides. El 29 de noviembre de 1830, un grupo de trabajadores agrícolas liderados por el Capitán Swing, que estaban en lucha por mejores condiciones laborales, atacaron a un granjero, o más bien al propietario de una granja, y al alguacil en la localidad de Stour Provost, en Dorset, Inglaterra. Algunos fueron arrestados y llevados a la cercana localidad de Shrewsbury, donde los simpatizantes locales del Capitán Swing les liberaron. Esa noche fue una noche de cienfuegos, esa noche del 29 de noviembre de 1830. Estallaron disturbios hasta en 5 ciudades de esta zona rural del sureste de Inglaterra. Un movimiento que, en cierto modo, era llevar el ludismo, que había sembrado el terror en la incipiente industrialización británica una década antes, era llevar este ludismo al campo. Las nuevas máquinas aplicadas a la agricultura dejaban sin trabajo a mucha gente y por tanto, las destruían. No solo destruían las máquinas, también incendiaban las granjas, propiedades y algún que otro patrón se llevó lo suyo. El Capitán Swing es un líder rebelde del que no encontrarás ninguna biografía y al que nunca pudieron encontrarlo las autoridades. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no existía. Porque era una figura de ficción en cuyo nombre estos trabajadores del campo en lucha firmaban las cartas de advertencia a los dueños de las granjas y las autoridades. Era, como decimos, el Capitán Swing, que da título a esta canción, Descatala. Soul singer. Continuamos en Cienfuegos, en este programa número 69, hablando pues eso, de más fechas, de más cosas que pasan. 4 de diciembre, hace dos días fue ese 4 de diciembre, que es bastantes cosas. Pero entre otras es el Día de Andalucía, no reconocido oficialmente, pero considerado por los partidos, o por la gente más del movimiento nacionalista andaluz, gente también de izquierda, como el Día Nacional de Andalucía, el 4 de diciembre. El día oficial de la comunidad autónoma andaluza es el 28 de febrero, que es cuando se aprueba el Estatuto de Autonomía. Pero para llegar al Estatuto de Autonomía hay que llegar a varias luchas. Las autonomías no se regalaron, ahora nos da esa sensación de que sí, de las autonomías se ha hecho un uso. Uf, no me voy a poner cuñado, pero se ha hecho un uso tremendo de mal. Pero es algo, era una reivindicación histórica de muchas regiones, de las nacionalidades que viven en el Estado español. Y en Andalucía, en concreto, se toma el 4 de diciembre como una fecha a reivindicar por la identidad andaluza, porque el 4 de diciembre del año 77 hubo grandísimas manifestaciones en favor de la autonomía en Andalucía, y en una de ellas se asesinó a un trabajador, la policía asesinó al trabajador Manuel José García Caparrós en Málaga, cuando estaba, si no me equivoco, poniendo una bandera andaluza en un edificio oficial. Así que un poquito para conmemorar este 4 de diciembre, pues hemos puesto, va a ir ahora una canción andaluza. Pero como esto es Cienfuegos, pues no va a ser a lo mejor lo que puedes esperar, o a lo mejor lo que sí. Andaluz de nacimiento, Hora Zulu. Zulu, y como todo lo que estoy poniendo es tan viejo, vamos con algo un poquito nuevo, ¿no? Esto no soy yo, es la canción. ¡Gregario! ¿Dónde vas, Gregario? Tienes que venir a ayudar a tu líder, Gregario. Tienes que ayudarlo a volver al pelotón. Tiene que ganar el maillot, Gregario. Esto es el Tourmalet, ¿o no lo ves? El Tourmalet, Gregario. ¡Ayúdalo! ¡Vuelve al pelotón, Gregario! ¡Gregario! ¡Vuelve aquí, Gregario!

Y lo dicho, como estábamos poniendo tantas cosas de finales de los 90, primeros de los 2000, pues demostrar que seguimos escuchando música nueva, abiertos a la música nueva. Puedes, ya te digo, pues comentárnosla, enviárnosla, hacérnosla llegar. Si estás en alguna banda o te mola cualquier grupo por ahí, dices, esto creo que pega con Cienfuegos, pues a nuestro mail, cienfuegos@radioela.org, el 100 con número. También estamos en Twitter, que para la buena cuenta que tenemos no nos sigue ni Peter. Con eso, Cienfuegos Radio, lo mismito en Instagram, en Facebook. Y también tenemos un canal de Telegram para enviar los programas con la friolera de 58 personas a las que les llega el programa cuando está calentito y recién hecho directamente a sus dispositivos móviles, porque somos muy modernos y por eso ponemos canciones nuevas sobre ciclistas antiguos. Así quedan las cosas. Pues más cosas de conocer música, conocer grupos. He dado mucho la tabarra en los últimos meses en el programa, pues con la gira de despedida de Berry Charrac, ¿no? Ahí, ya pasó. Ahí. Y un daño colateral de esta gira, pues ha sido intentar obligarme, bueno, no obligarme, porque lo hago por gusto. Escuchar música es algo que haya que obligarse, aunque sí me gusta a veces intentar ir más allá de lo que escucho siempre y acostumbrar el oído a otras cosas. Pues intentar escuchar música indie, que posiblemente sea la etiqueta que menos significa en el mundo, y también lo puedo llamar, yo que sé, música sonorama, no sé cómo ponerla, música indie. Y esto por culpa de Berry Charrac. Aparte de que porque ellos tengan sus dejes indie, sobre todo en los últimos discos, porque en el repertorio de la gira de despedida, al menos en los dos últimos conciertos, o en dos de los tres últimos conciertos, dentro de la canción Oreca, como tiene un ritmito ahí bastante repetitivo, era tradición meter meter una versión. Y en esta gira plantaron un fragmento de una canción de El Columpio Asesino, y me ha molado un mogollón. Molaba mucho esa canción, porque he dicho, venga, voy a escucharla, la he buscado. Joder, qué canción, qué guapa. Pues venga, a ver qué más. Joder, qué coñazo de grupo, El Columpio Asesino. A lo mejor le damos más oportunidades, o a lo mejor no, porque hay tanta música por escuchar ahí que tampoco hay que obligarse por obligarse. Pero la canción en cuestión, del Columpio Asesino, Toro, mola mucho y va a ser sin duda una de las canciones que dentro de unos años os escuche y me recuerden mucho a este año 2019. Te voy a hacer bailar toda la noche. Toro, Columpio Asesino. Thank you. Y ya vamos terminando, maracas locas, pianos ardientes. Este Cienfuegos número 69, aquí grabándolo en directo en Radio Sata en un 6 de diciembre. 6 de diciembre, que es el día de la Constitución Española. Me ha llamado la atención, paseando por Pinto de camino al estudio, que hay una plaza en frente del Parque Elegido, en frente de la iglesia. Es uno de los puntos céntricos importantes en la historia de este pueblo. Justo está ahí también el centro el centro geográfico de la península ibérica. Vamos, un punto importante del pueblo donde está la radio, desde donde hacemos el programa, ¿vale? Tienen un pequeño monumentito con un mástil para poner banderas, que le llaman la Plaza de la Fraternidad o algo así. Ahí se van poniendo de vez en cuando. De normal está la bandera del pueblo, la bandera de Pinto, pero de vez en cuando le van cambiando y van poniendo banderas de diversas causas, días internacionales. Pues yo qué sé, el pasado, para el 25 de noviembre, al ser el día contra la violencia contra la mujer, pues se puso una bandera morada con el símbolo de la mujer. Pocos días después era el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y se puso un lazo rojo. Y hoy me encuentro, hoy día de la Constitución Española. Pues, ¿qué piensas que va a haber? Yo qué sé, pues la bandera monárquica, ¿no? La bandera constitucional, esa bandera rojigualda con el escudo correspondiente, con la coronita, con las columnas de la Torre de Hércules, etcétera. Uy, de la Torre de Hércules, las columnas de Hércules, etcétera, etcétera. Todo ese símbolo, pues, constitucional de la monarquía constitucional española, ¿no? Pues no, me encuentro la bandera de la Unión Europea y digo, pero no hay nadie al mando aquí. Es que ni siquiera desde el punto de vista más constitucionalista tiene ni pies ni cabeza un 6 de diciembre reivindicar la Unión Europea, ¿no, colega? No tienen ni puta idea de lo que estáis haciendo. No hay nadie al mando de este ayuntamiento. ¿Qué cojones pensáis? Que sois más constitucionalista por ser europeísta, ¿no? La Unión Europea vino en el 86, la Constitución es del 78. No tienen ni puta idea de lo que estáis haciendo, porque además reivindicar la Unión Europea en el día de la Constitución es decir que la soberanía se la estás dando a otra entidad supranacional. No hay nadie al mando, colega. Y una vez que me ha salido este discurso digno de ir al Congreso de los Diputados, vamos ahora sí a algo que llevo haciendo muchos años. Lo hacía en cassette, sin necesidad de tener programa de radio, lo he hecho en programas de radio, y creo que en Cienfuegos no lo he hecho todavía. Y ya me han pillado en 69 programas, pues ha dado tiempo a tener 3 días de la Constitución haciendo programa. O a lo mejor sí lo he hecho, no me acuerdo. Sea como sea, en cada día de la Constitución, desde hace mucho tiempo, me gusta poner una canción vieja de Zarama. Una canción que conocí por la versión que hacía MCD en castellano, con el título Todo Marcha Bien. Pero la original en euskera es muy, muy, muy, muy buena. Y como curiosidad, la compuso Josu Espósito de Eskorbuto. Vamos, para cerrar este programa de este 6 de diciembre, este programa número 69... con Zarama y su Dena Onki Dabil. Nos vemos, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.